Muy buenos días, queridos amigos y amigas que están en sintonía de Radio Casa de la Cultura. En este día queremos agradecer a todas nuestras amigas y amigos que siempre buscan y tienen la intención de tener una mejor calidad de vida, un mejor estilo de vida a través de los buenos hábitos que adquirimos en el transcurrir del crecimiento y que nuestros padres nos enseñan. Franca Lara Ayuela siempre atenta e invitándoles a que se mantengan en sintonía de nuestro programa y de los programas que se pasan en Radio Casa de la Cultura. Medicina Ancestral siempre atento y haciendo pues todo el contenido necesario para que nuestras amigas, nuestras familias tengan una vida con calidad, con calidez. Que formemos una vejez digna, que evitemos las enfermedades a través de los hábitos saludables. En esta mañana, pues, al hablar de la fitoterapia natural, de la fitoterapia tradicional o ancestral, también encontramos un punto muy importante, el cual nos llama bastante la atención y que queremos que usted le ponga cuidado en el tipo de alimentación y en el tipo de vida que está llevando. Lo que tenemos para esta mañana es un punto de información de cómo los alimentos pueden generar frío o calor en el cuerpo y a través de eso podernos curar. Usualmente lo que tendremos que saber es si somos fríos o somos calientes a través de lo que sentimos, a través de nuestra constitución. Descubriremos si somos tipo yang o tipo yin. Cuando hablamos de yin es frío y cuando hablamos tipo yang es caliente. Las personas con insuficiencia de yin y exceso de yang, normalmente se les recomienda alimentos de naturaleza más fresca. Y aquellos con excesos de yin e insuficiencia de yang, o sea, de los calores, pueden comer alimentos más tibios o calientes. Esto quiere decir que buscamos el equilibrio. La naturaleza no se equivoca al darnos alimentos cálidos en la sierra y frescos en la costa. Porque de acuerdo a la región, pues tenemos la alimentación. Y lo que se recomienda para que haya este equilibrio es que utilicemos las frutas, las verduras, las legumbres de la temporada de cosecha. No es que ahora está la papaya escasa, pero no importa, me voy al otro rincón de la ciudad para conseguirme una papaya. No, consigas el producto que está de temporada, por ejemplo, si es temporada de mango, consuma mango. Si es temporada de guanábana, consuma la guanábana. Y si está en la costa y tiene todas las frutas, utilice todas las frutas. De eso se trata la vida. Más allá del proceso del pensar que me va a hacer bien o me va a hacer mal, tenemos que tomar en cuenta que incluso más allá del proceso de digestión, tenemos que saber realmente que hay una diferencia nutricional entre comer alimentos fríos y calientes. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es alimentos que nos van a dar calorías. Va a estar siempre marcada por la técnica de cocinado que utilicemos. Y también nos vamos a dar cuenta que los fríos son los que podemos consumir inmediatamente. Que son más saludables comer platos fríos o calientes, nos estamos preguntando. ¿Qué será más saludable? ¿Comer caliente o comer frío? Por ejemplo, llegas a casa cansado o cansada después de una jornada laboral que va de varias horas de trabajo, y de pronto se alargó la hora de trabajo más de la cuenta, entonces encima no has comido, has ido a tu gimnasio y de haber tenido que hacer algunos trabajos extras, llegas exhausto o exhausta. Entonces tenemos que buscar un té de hierbas frescas como la menta, la melisa, la manzanilla, el cilantro, la mejorana, los vinagres naturales y los condimentos. Especialmente las cosas que fermentamos en forma natural, o los fermentos de arroz o de avena o de trigo también, el fermento de la manzana. Estos son menos enfriadores, y el aceite en crudo, los más fríos, pueden ayudar a tener la temperatura equilibrada. Entonces, todo depende de qué es lo que queremos y cómo nos sintamos. Y que descubramos si somos fríos o cálidos en nuestro cuerpo, en nuestro templo, en nuestras manos, en nuestro organismo. Recuerde que ahora estamos todavía en tiempos de pandemia y necesitamos fortalecernos. ¿A través de qué? De la alimentación. Si tenemos una alimentación sana, si tenemos unos buenos hábitos de higiene, vamos a estar más cuidados y no nos vamos a ver en el riesgo de una contaminación. Hay que saber elegir los alimentos según su naturaleza térmica, según la cosecha, según la luna, según el tiempo y, claro, según su economía, puede darse el alcance de hacer y tener la fortaleza de escoger los alimentos adecuados de acuerdo al día, de acuerdo a la hora. Hay alimentos que enfrían, alimentos que refrescan, alimentos que calientan y alimentos que tienden a la neutralidad. Se está preguntando, ¿y ahora cuáles son esos? ¿Cómo puedo saber? Y además, la forma de prepararlos y otras variables también influyen en la cualidad térmica de los alimentos. Hay que aprender las sencillas pautas para poner más conciencia en la forma de elaborar nuestros platos según la época del año y la condición personal que tiene cada persona, o sea, cada individuo, sea niño, adolescente, joven o adulto mayor. Su condición física cuenta muchísimo. Por eso es que se les manda por lo menos una vez al año o dos veces al año a limpiar su organismo, hacerse una purga para detectar cómo está en realidad su organismo, cómo está rindiendo. También se les manda a consumir elementos ricos en complejo B, porque son elementos que le mantienen en una buena temperatura y también en un buen pH al cuerpo, ayudándole en la alcalinidad, que es lo que buscamos, alcalinizar nuestro cuerpo, tener defensas y evitar enfermedades crónicas. Las enfermedades crónicas se dan a través del tiempo por problemas no resueltos o porque tenemos la mala costumbre, el mal hábito de alimentarnos o de comer mal. Aparte de eso, las personas en forma natural son muy, muy rencorosas y Sufren porque quieren sufrir, porque el amigo superó, porque la amiga compró un carro, porque la amiga se ha comprado una casa o se ha conseguido un novio nuevo. Nos ponemos a sufrir por cosas triviales, cosas que no son tan importantes en la vida propia. Y desequilibramos la temperatura o la parte térmica exterior e interior. Por eso es que no, hemos nombrado algunos elementos que usted puede tomar porque son vasodilatadores, claro está, como la menta, la melisa, la manzanilla. Y también hemos nombrado varios productos que nos van a dar o calor o frío de acuerdo a lo que usted compone en sus alimentos. Los alimentos que generan frío y los alimentos que generan calor nos ayudan realmente a tomar conciencia que el cuerpo es como un termómetro y que ese termómetro tiene un equilibrio, tiene que llegar a un equilibrio. Así como cuando usted se va a un centro comercial, a una tienda, le miden la temperatura, le ponen alcohol. Es para medir su temperatura corporal y saber si puede o no entrar a la tienda, si está saludable o no, o para llamar un médico que lo controle. Entonces sí es importante, por ejemplo, cuando nos comemos un plátano o un yogur en pleno invierno, podemos sentir rápidamente una sensación de frío en nuestro interior, porque eso es lo que va a causar. Pero si nos comemos un plátano, o nos comemos, mejor dicho, un plato de verduras, de raíces estofadas, aderezados con jengibre, rápidamente sentiremos más calor e incluso comenzaremos a transpirar. Debido a la naturaleza térmica de cada alimento que nos da esta determinada sensación por su temperatura real, provoca un efecto térmico diferente, más intensificado tras su digestión, creando reacciones químicas, hormonales y funcionales diferentes. Entonces, los alimentos cálidos normalmente vienen a ser en cocción. Y los alimentos frescos son los alimentos que no son sometidos a un cocimiento. Por eso es que se dice que las personas cuando tienen frío, pues tómese una avena caliente, tómese una colada de mágica, una colada de manzana, una colada de quinoa y va a tomar temperatura en el cuerpo. Si el cuerpo está caliente, entonces mandamos a tomar el jugo de sandía, que es refrescante. Un jugo de piña que es refrescante y además tiene fibra. O sea, la naturaleza le brinda todo lo que usted necesita. Entonces, no necesita ir a la academia de culinaria para saber lo que es cálido y frío. Además que ahí no le van a enseñar. Ellos lo que le van a enseñar es los gramajes y que puede poner en sus platos sofisticados y exóticos que son mal combinados. Entonces, la sabiduría es de cada uno y la sabiduría es milenaria. Una de las claves es mantener nuestro cuerpo lo más neutro posible. O sea, no tan caliente, no tan frío. Así mantenemos una temperatura adecuada, una salud perfecta. Tenemos que también tomar en cuenta que las plantas y los seres vivos crecen y se desarrollan en un clima y condiciones ambientales determinados. Y esto condiciona a una serie de características físico-químicas que nos transmiten cuando los ingerimos, o sea, cuando los masticamos, cuando nos comemos. Las medicinas naturales, ancestrales, tradicionales, más antiguas del planeta, se puede decir, Ofrece una clasificación para poder utilizar los alimentos según su naturaleza térmica, que tiende a ser más fría o más calurosa o neutra, como dice el Ayurveda, ¿no? Que hay que equilibrar lo que es los alimentos neutros, lo que son los alimentos fríos y calientes. Y dentro de la medicina tradicional china también tratan, la medicina tradicional persa también trata de lo cálido, lo frío. Utilizan un criterio similar como guía para saber qué es más adecuado comer según la constitución de las personas. Se puede decir que los conocimientos de origen y fundamentan en la observación de las prácticas y la experiencia del día a día durante miles de años. Ahora no es la excepción. Estamos hablando de medicina ancestral. Este conocimiento nos ofrece una herramienta muy útil para poder aprender digamos que la base fundamental de la combinación de alimentos para generar más equilibrio y cómo nos podemos ayudar a discernir qué alimentos nos convienen o no, ya que el estilo de comida que usted tenga también le va a ayudar en su economía. Tiene mucho que ver lo que usted come con la economía. Si usted come deficiente, también viene deficiencias en su economía, porque usted no tiene la fuerza ni la energía suficiente como para atraer, no es un imán que se encuentre equilibrado. Entonces, sí necesita tener una buena alimentación de calidad, más que de cantidad, de calidad. Eso le va a permitir estar saludable emocionalmente, físicamente, intelectualmente, espiritualmente. Hay que comer lo que a usted le hace falta, no lo que aparece en las tiendas o que, ay, me gustan las papas fritas, las hamburguesas, los hot dogs, las pizzas. O sea, no descartamos, como seres humanos que somos, de un de vez en cuando salirse de línea. Pero eso no quiere decir que se vaya a hacer un hábito o una costumbre. Todos los días hamburguesa, todos los días pizza o todos los días. Un tipo de alimentación no adecuada trae consecuencias graves. Entonces, sí es un problema si es que no sabe alimentarse sabiamente. Tenemos que tomar en cuenta que hay factores que influyen en que un alimento sea enfriador o calorífico, que transforme su temperatura en el cuerpo y que le dé lucidez en sus actividades. También tiene que tomar en cuenta que el hecho de que un alimento genere calor o frío dependerá de varios factores. Unos serán porque es el clima, pongamos un ejemplo, un clima frío necesita elementos cálidos y un clima caliente necesita elementos fríos o frescos. Entonces buscamos la condición. Ahora, claro, hay alimentos que tienen que ser ingeridos después de una cocción. Si cocinamos más tiempo el alimento y a fuego lento, si lo cocinamos en el horno o si salteamos los alimentos y los combinamos con sal, con aderezos, infundirán más calor que si elaboramos una ensalada, una cocción de vapor o una maceración con hierbas frescas y zumo de limón. O sea, así de sencillo. Usted puede hacer una cocción o puede hacer al vapor, obviamente. Siempre les recomiendo que sea al vapor, porque no se hace ni tan cálido y no le afecta a sus órganos internos, especialmente a los riñones. Porque cuando la comida es demasiado cálida, las personas van a sentir molestias en sus riñones y toca mandarles agua de cola de caballo con el pelo de choclo, con linaza y la barba de coco, o sea, la cáscara externa del coco, el pelo del coco. Todo esto va a hacer hervir un puñado de cada uno en 2 litros de agua por 10 minutos. Descansa y toma el agua como agua de tiempo durante el día. Esto va a tomar, qué sé, por unos 15 días o 3 semanas o 21 días para equilibrar la temperatura en su cuerpo. Ahora, claro, en esto sí se pone mucho énfasis la masticación. El proceso de masticación es una forma natural que tenemos todos los seres humanos y de esta manera calentamos antes de digerir bien los alimentos. Cuando tomamos alimentos fríos, por lo general, un batido, pongámosle de ejemplo, un batido de frutas, si lo masticamos y lo ensalivamos bien, lo estamos calentando. Y este genera menos frío que si lo hubiéramos bebido tal cual. En la medicina china, por ejemplo, se aplica como el masticar de forma profunda los alimentos, los carga de energía vital y los trae el calor natural. Esto significa que la masticación es importante para calentarnos. Nos convertimos en más digestivos, energetizantes y alcalinos. ¿Por qué las enzimas salivales se desdoblan, se mezclan con los alimentos y van a desdoblar los nutrientes, haciendo una alcalinidad más rápida? Entonces, es una forma. La masticación es importante. Y aquí toma en cuenta los alimentos que son de ciclo corto y los de ciclo largo, ¿no? En la parte de la planta o el animal que utiliza la gente como de comida, por ejemplo, la parte verde del puerro o del rábano es depurativo, es refrescante que la zona que está más cerca de la raíz, que por el contrario es más calorífica, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a ver que una planta puede ser, o un elemento puede ser cálido, fresco. En cambio, los alimentos que son de crecimiento más lento y crecen más cerca de la tierra aportan más calor. Por ejemplo, la calabaza. Que los alimentos de crecimiento más rápido y que crecen más hacia la tierra tiene más esa característica de darnos calor. Entonces, una papa, una yuca, una oca, un camote, nos va a dar calor. ¿Por qué? Porque está más en lo profundo de la tierra. Entonces, tiene esa característica de haber recogido cales, sales, minerales, vitaminas, y volver un alimento alcalínico si es que usted mastica con la calma que tiene que ser, con la tranquilidad que debe ser. Entonces va a tener un elemento más nutritivo, tanto en la temperatura como en la calidad del alimento que usted está ingiriendo. Entonces sí se recomienda que tomemos nuestro tiempo para comer. No coma a la ligera, no coma discutiendo, no coma viendo noticias. No se preste para ser el basurero del mundo exterior. Préstese a sí mismo para ser un un cuerpo sano, un cuerpo saludable y que se encuentre energetizado constantemente. Todas estas cosas son bonitas, son agradables cuando lo estamos aplicando en el diario vivir. Que no nos quedemos solamente en la teoría, en que escuché, oí, sino que más bien yo aplico y me siento beneficiado de esta aplicación en mi vida. Les invito a que nos visiten en El Capulí. Estamos ubicados en la Páez y Patria, frente a la Notaría 76, y es a una cuadra del Puente del Huambra. Nuestro horario es desde los días lunes al día viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. También puede llamarnos por teléfono o mandarnos un mensaje de WhatsApp al 099 9298117 o al 097 909 4456. Usted puede tomar una cita y pues nosotros le atenderemos con mucho gusto, claro, con toda la prevención que el caso y la temporada amerita por tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, si va a la consulta, recuerde que nosotros nos acoplamos a su horario y sí le recomendamos llevar mascarilla y llevar su alcohol o su gel para desinfectar. Siempre les vamos a desinfectar, pero usted tiene también que llevar porque va a ir en un bus, va a ir en un trole, camina por la calle y tanta gente que se cruza. Es preferible tener la prevención de todos en todos los sentidos y en todos los costados de su vida. Así evita cualquier contaminación. No se confíe de que ya está vacunado. No, no, no. Esto es un paliativo y nada más servirá por un tiempo. Entonces, sí le recomendamos que nos visite. Si quiere una purga, si quiere un multivital, o quiere valeriana, o quiere neem. Bueno, ahí tenemos de todo un poquito, incluso jabones orgánicos para las personas que tienen problemas de piel, las cremas, las terapias que hacemos ahí también de las limpiezas faciales y tratamientos de la salud. Le ayudamos con una hoja de ruta para que usted mejore su calidad de vida, pero sí le recomendamos siempre que cambie los hábitos defectuosos por hábitos saludables. Cuando hablamos de comida cálida y de comida fría, siempre estamos presentes con, por ejemplo, el tomate y la calabaza cocinada. Da calor al cuerpo. Si lo consumimos al vapor, nos va a dar un estado más refrescante. Estos elementos son de crecimiento rápido, por ejemplo, todos los que son de crecimiento rápido, como el rábano, las lechugas, son refrescantes, ¿no? Estamos hablando de, si nos comemos así directamente, estamos hablando de elementos refrescantes, pero crudos. Cuando los hacemos al vapor o los cocinamos, se vuelven cálidos. Por eso es que cuando se les manda a tomar linaza, por ejemplo, porque están afectados en sus riñones o en el hígado, se manda la linaza remojada, que es refrescante. No les mandamos cocinada. Y les mandamos cocinada cuando la persona siente demasiado frío o tiene estreñimiento. Ahí les mandamos cocinada, entonces miramos las diferencias. Ahí sí tomamos en cuenta todo esto. No nos podemos saltar ni evitar observar qué es lo que necesita el cuerpo. De acuerdo a las necesidades se van aplicando. De esta manera, pues esperamos que usted lo tome en cuenta y lo aplique en su vida cotidiana. Le invitamos a que se quede con nosotros en la sintonía de Radio Casa de la Cultura y volvemos en unos instantes después de esta pequeña pauta. No se nos vaya. Nuevamente con ustedes, medicina ancestral, medicina natural, la fitoterapia que a todos nos conviene conocer y también aprovechar de sus efectos positivos en la salud familiar. Estamos hablando de elementos cálidos y elementos fríos que pueden curar o enfermar nuestros cuerpos, ¿verdad? Y hemos hablado de varios elementos de ciclo corto, que son de ciclo rápido, elementos refrescantes y elementos de ciclo largo que son cálidos o que son cocinados que también son cálidos o que dan un efecto rápido, duradero o cambiante dependiendo realmente la utilización que le hacemos. De acuerdo a cómo lo utilicemos o cómo lo preparemos, el efecto térmico, calorífico o enfriador puede ser de una duración rápida o duradera. Todo depende de cada una de las personas de cómo prepara o cómo se sirve. Es decir, hay alimentos que enfrían o calientan en primer momento. Y al cabo de un rato, de un momento, de unos minutos o unas horas, provoca el efecto contrario. El efecto más claro, por ejemplo, es el alcohol, ¿no? Cuando las personas toman alcohol, que a primera instancia se calientan, dicen, uy, qué rico, ya me calenté. Pero al cabo de un momento vuelven, de haber ingerido, pues se sienten con frío. Los alimentos también picantes, como la pimienta, el chile, puede ser el ají, también son elementos que le van a dar calor, pero es por un momento, luego vuelve y se enfrían. Se calientan más rápido, pero asimismo solo es al principio. Y luego enfrían, ya que el calor se difunde de adentro hacia afuera del cuerpo. Por eso se dice que la temperatura interna es una y la temperatura externa es otra. Entonces encontramos el efecto, por ejemplo, del jengibre, ¿no? El ejemplo es del jengibre seco, que nos aporta un calor más interno y duradero. Por eso es que cuando tienen dolores de articulaciones, se les dice que hay que ponerse jengibre o hacerse compresas de jengibre para mantener el calor, sacar el frío de las coyunturas, sacar el frío del cuerpo y mantenerse el cuerpo en una forma más fresca, también en una forma más sana. Un extremo lleva a otro extremo, eso tenemos que tomar en cuenta siempre. Si tomamos alimentos extremos, muy caloríficos o enfriadores, puede provocar el efecto opuesto. Por eso, si usted tiene sed, no tome agua fría, tome agua caliente. Y si tiene, por ejemplo, va a comer chiles o especias generalmente calóricas como la pimienta, el comino, esas son, toca tomar en medidas mínimas y no se enfrían a largo plazo, siendo elementos cálidos. Los alimentos que enfrían, tenemos que reconocer las cualidades, cuáles son los efectos de estos. Entonces, si nosotros tomamos elementos fríos, como una sandía, como una piña o una naranja fría, entonces hidratan, calman molestias en el cuerpo, ayudan a eliminar toxinas, son depurantes, ¿no? Cuentan más de digerir, por ejemplo, son más digestivas y requieren de más fuego digestivo. Disminuyen las inflamaciones, las infecciones, son más favorables en climas más cálidos y reducen el calor. Contrarrestan el efecto de los alimentos muy calientes, el exceso. Estacan la energía, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta los efectos que pueden beneficiar a un cuerpo con elementos fríos o elementos que enfrían el cuerpo, la temperatura. Hay alimentos que son de origen vegetal que enfrían también, como las verduras, las frutas. Las verduras más frías son, por ejemplo, las algas, ¿no? El apio, el pepino, los germinados, las hojas verdes, las setas. Son elementos fríos. En cambio, le trae frescuras y le da una temperatura adecuada al cuerpo. Ahora, hay alimentos frescos, neutros y que son los fermentados rápidos y también los calabacines, los brócolis, coliflores, el maíz dulce, las berenjenas, el pimiento rojo, verde, amarillo, son elementos neutros. La remolacha, el rábano, el nabo, el espárrago, los guisantes, las alcachofas, son elementos frescos que usualmente los chinos, los japoneses los toman en forma muy cotidiana, pero en forma de fermentos, porque son más saludables y son anticancerígenos. Son elementos que mantienen seco el ambiente. Activan la energía, activan la circulación y le dan más lucidez a su memoria. Las verduras, las frutas, los cereales, las legumbres, las semillas, los aceites, los frutos secos, las especias que usted va a utilizar, son alimentos de origen vegetal que calientan su cuerpo. La cebolla, el puerro, las cebolletas, el ajo, calientan el cuerpo. Mantienen en una temperatura templada. En cambio, la zanahoria, la calabaza, eso le mantiene templadito. En cambio, en las verduras calientan las recetas, los lichis, los, digamos, una guanábana, una papaya, ¿no? Hay cereales que le calientan al cuerpo, pero también le mantienen una neutralidad, como es el trigo, la avena, el arroz de integral, el mijo, tenemos entre los cereales, ¿no? Considerado fresco en la medicina china y caliente en la macrobiótica, en la ayurveda. Entonces todo depende de las circunstancias, el clima y también el área geográfica donde nos encontremos. Las legumbres en general se consideran un alimento neutro, pero las fermentadas se consideran cálidas. Entonces no podemos determinar con exactitud, porque tenemos que darnos cuenta que estamos hablando en forma general para todos los cuerpos y no todos los cuerpos se encuentran en la misma temperatura por corporal y tienden a presentar diferentes falencias de sales, de cales, de minerales, por eso. O están muy calientes o están muy fríos o presentan diferentes tipos de problemas de salud. De ahí que se recomienda los fermentados naturales para mantener la neutralidad. Y si nosotros ponemos en nuestra alimentación la leche de almendras, las semillas de girasol, digamos que el jengibre, la canela, el cardamomo, el clavo de olor, otro más, el romero, el anís, la salvia, que son lo que más conocemos y utilizamos, como el orégano, el hinojo. Son especias, ¿no?, que usualmente tenemos en casa, como la nuez moscada, laurel, el fenogreco, la cúrcuma, que nos va a ayudar en los alimentos que calientan el cuerpo. Lo que nos sucede con la albahaca, por ejemplo, que el perejil y el cebollín, que nos va a, digamos, a refrescar. Entonces, hay alimentos de origen animal también, entre todos estos que hemos nombrado, que son las carnes en general, que le dan calor, y entre ellas está el pescado azul, que genera calor y también le alimentan sus neuronas. Claro está que hay que considerar que cualquier tipo de alimentación que usted tenga, sea cárnica o sea alimento vegetariano, tiene que ser muy selectivo y tiene que saberlo tomar en condiciones y en cantidades adecuadas. Sin nada de esto se puede exagerar, porque todos los excesos, por más naturales que pensemos que son, también afectan al cuerpo, ¿no? Entonces, tomemos muy en cuenta eso, que es su cuerpo el que está cuidando. Las carnes en general sí generan calor, pero también hay que considerar que es el 25% de proteína y el 75% de toxinas. Entonces, para calentarse no necesita un pollo, un pescado, un cerdo, una vaca, pues con cardamomo, con girasol, con almendras, con cúrcuma, con el jengibre, usted puede adquirir calor y un calor que perdure en forma equilibrada. No tome bebidas isotónicas, no tome Coca-Colas, no tome gaseosas en general, le va a hacer daño. Más bien tome bebidas en infusiones de especias como el clavo de olor, el jengibre, el cardamomo o la canela, que va a equilibrar la hipertensión, que va a ayudar en la digestión, que va a ayudarle a quitar el frío. Y además la canela le trae prosperidad, le trae abundancia, le trae dulzura, le trae el amor. Así es que no lo desperdicie, no lo vea como que la canela es una rajita por ahí de madera que solo sirve para cuando hacemos coladas. No, no, no, no. Mastique la canela, tome la canela, báñese con canela, con albahaca. Mantiene la temperatura corporal, mantiene la digestión, mantiene sus órganos saludables y además, le trae abundancia, le trae armonía, le mantiene enamorado o enamorada. Qué bonito, ¿no? Bonitos los efectos de nuestra naturaleza. No se equivoca. Todos nuestros ancestros han manejado por siglos estos elementos y nos han dejado siempre un buen legado a las nuevas generaciones y nosotros compartimos con usted y con nuestras generaciones para que estos legados ancestrales no se pierdan. Ahora, dentro de lo que estamos hablando, cálidos y fríos, los estilos de cocción también tienen que ver para calentarse o enfriarse. Hay diferentes, ¿no? Usted puede hacer horneado, puede hacer frituras, salteados largos, estofados, hervidos, fermentados y deshidratados. Estos son estilos de cocción que calientan o que equilibran, que son cálidos a su cuerpo, creando una armonía con la combinación adecuada que usted ponga en los alimentos. Siempre nos vamos a enfocar en combinar bien los alimentos. Nos permite adaptarnos a nuestro entorno, como por ejemplo en el cambio de estación, de verano a invierno, que sabemos qué alimentos podemos comer, qué tenemos que hacer de acuerdo a la estación. Cuando tenemos frío, ¿qué hacemos? Una coladita de máchica, una coladita de avena, una de quinoa. Ponemos panela, no utilice azúcar. Utilice panela o miel de abeja cuando va a endulzar sus bebidas o tome sin dulce, que es más saludable. El elemento normalmente tiene un dulce natural. Entonces, preparar los alimentos de forma natural va a ser en una cocción adecuada a la estación y nos va a permitir sentirnos mejor. Siempre vamos a buscar lo térmico y lo frío dentro de la alimentación. Hay alimentos verdes, alimentos amarillos, alimentos rojos, alimentos blancos. Y entre todos ellos, uno tiene que ver el equilibrio tanto para la vista como para el paladar. Y por eso es que les hemos puesto como ejemplos la combinación fundamental entre frutas, verduras, legumbres, sales y dulces. No se mezcla sal con dulce. Respetar el horario biológico de su cuerpo. Hacer que su cuerpo trabaje con las digestiones adecuadas, que son cuatro al día. Tomar leches o lácteos naturales, leches vegetales que se llaman, y alimentos en general que nos dé de acuerdo al clima, o el calor o la frescura que necesita su cuerpo. Entonces, con estos consejos realmente esperamos que usted ponga énfasis en sus hábitos saludables, cambie los hábitos que no le están ayudando por buenos hábitos de alimentación. Consuma más ensaladas, pero ensaladas naturales, ensaladas con sal del Himalaya, con sal de bambú o con la sal de la India, entonces va a tener mejor digestión, mejor temperaturas, ni tan frías ni tan calientes, no se enfoque en un exceso de aliños tampoco, ni tome elementos, digamos, lo más natural y lo más fresco posible. Consuma huevitos de campo, consuma legumbres, verduras, frutas y haga ejercicio. Duerma las horas adecuadas. Dele la oportunidad al cuerpo de poder recuperarse durante el sueño, durante el descanso, para que restablezca el funcionamiento de su organismo. No genere desequilibrios térmicos. A veces buscamos alimentos generalmente que sean ricos solamente al paladar, pero que no le benefician en realidad al cuerpo. Nos busquemos no solamente el sabor, sino también el contenido. No comamos alimentos demasiado fríos o demasiado calientes. Mastiquemos pausadamente, lentamente, hasta que tengamos una textura realmente que podamos ingerir sin dificultad. Y compartamos este conocimiento con nuestros hijos, con nuestros amigos, para que en el tiempo no sea uno el que se sane, sino que seamos muchos más. La comida fría o caliente. Tenemos que elegir la mejor opción de acuerdo a su condición física, buscando los pros y los contras de las comidas frías y calientes. Entonces, la combinación, el horario, el tiempo, la masticación, el ejercicio, el sueño y los nutrientes adecuados que tengamos a nuestra disponibilidad va a permitir la condición de conservación o recuperación de su salud. Le deseo lo mejor de lo mejor a cada uno y cada una de las personas que escuchan nuestros programas todos los días lunes de 11 a 12. Gracias al universo por permitirnos compartir con ustedes este conocimiento. Gracias por permitir que ustedes se encuentren conectados con nosotros y que podamos interactuar con los conocimientos y las experiencias. Gracias a mis compañeros del Control Master que hacen posible que este programa llegue a todos los hogares y a todas las familias que se conectan con la sintonía de Radio Casa de la Cultura a través de Franja La Rayuela. Recuerde que estamos ubicados en La Paz y Patria, frente a la Notaría 76. Nuestro horario de atención de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde. Y tenemos medicina natural, alimentos vegetarianos, alimentación sana. Estamos ubicados a una cuadra, solo es a una cuadra del Ejido o del Puente del Guambra. Y puede mandarnos su WhatsApp o un mensajito o una llamada en el 099-9298-117 o puede también llamarnos al 097-909-4456. Ahí receptamos sus consultas y también receptamos la separación de su atención personalizada. Le ofrecemos productos naturales, productos que son garantizados para la memoria, para los huesos, para la próstata, mejorar su estilo de salud. Búsquenos y estamos muy contentos de servirle. Estuvo con ustedes en esta mañana la doctora Miriam Sánchez, naturópata con experiencia, con más de 40 años de trabajo comunitario, internacional y nacional, regional. Entonces, trabajamos también con todo lo que es locución y noticia de medicina ancestral. Estamos para servirles, les esperamos la próxima semana, no se pierda nuestro programa. Que tengan una excelente, excelente semana con mucha prosperidad. Un abrazo para todos y todas. Les deseamos salud, amor, dinero, prosperidad. Los queremos a todos y continuamos adelante con los siguientes programas. Hasta pronto.